corre sin parar. Lo más fácil es huir. Puedes esconderte más. Hacer como que no ves, como que no estoy aquí. Tampoco quererme oír. ¿Y en dónde te esconderás? ¿En dónde te esconderás? Si no puedes huir de mí, aún puedes pretender que no quieres más de mí. Pero bien sabes que sí. Puedes tú seguir así, siempre tratando de huir, pero yo estaré siempre aquí. ¿Y en dónde te esconderás? ¿En dónde te esconderás? Si no puedes huir de mí. ¿Y en dónde te esconderás? ¿En dónde te esconderás? Si no puedes huir de mí. ¿Dónde te esconderás si no puedes?